Es ahora que yo publico, como ustedes saben, de arte de verdad. ¿Saben ustedes lo que es el arte? Voy a cantar dos letritas acordándome de la bahía de Cádiz. Pero dos letritas nada más, ¿eh? alegría.